Loving the Classics. Aquí hay clásicos para todo el mundo. Dime cuál es tu clásico favorito y yo te lo mezco en vivo. Mi gente de Los Ángeles, gracias por la sintonía a través de la Mega. Tenemos un montón de regalitos para ti. Mi hermanita Sandra. Sandrita, me de mano. Love you, baby. Mi gente de Nueva York a través de la Mega. Miami, Orlando, Tampa a través del Nuevo Sol. Puerto Rico a través de Play, a través de la música app. Cuando regrese voy a buscar la llamada número 9. Tengo boletos para ver a Ozuna en el Barclays Center. La última misión de Wisin y Yandel. Their last tour together. También boletos para ver al Conejo Malo, Bad Bunny Stadium Concerts, y para ver a la bebesota Carol G. All right, comunícate conmigo. Cuando regrese voy al aire. 1-800-315-9790. En cualquier parte de los Estados Unidos me puede llamar toll free. Y a través de mi página de IG, Instagram, Alex Sensation, el más activado en los comentarios, se gana los boletitos en las fotitos que subí de TBT. Mete mano, Jesús, Huracán, Luismi, Tiny, Breezy, suelta. La Mega Mezcla. La Mega Mezcla. Alex. Pero si le ponen la canción. ¡Toco! Controlando tus cinco sentidos. Controlando. La Mega Mezcla con Alex Sensation. En tu casita, apartamento, estás en la carretera, en la bicicleta, en la moto, en el bote, en el submarino, en el avión, en el tren. Donde quiera que me escuches, thank you. Muchas gracias. Merci beaucoup. Shikram. Ahí te dije gracias. Diferentes idiomas, ¿viste? Yo soy bilingüe. Me sé dos palabras y ya me creo bilingüe. Qué vaina, ¿eh? Qué vaina. Ok. Ay, ay, ay. All right. ¿Dónde voy a estar este fin de semana? Este fin de semana, bueno, ya comenzamos anoche. Anoche estuvimos ahí en Patterson, New Jersey. Gracias a toda la gente que estuvo conmigo ahí en La Chiflada. A las 11 de la noche cerraron la puerta. ¡Qué locura! Shout out to my brother Camilo. Killed it. Pereira también. Mañana viernes, si Dios quiere, vamos para fiesta en Passaic, New Jersey, con el Binomio de Oro. Tempranito voy a estar ahí. A las 11 y media subo a la tarima en fiesta. Y de ahí me voy derechito para Queens, para la Boom, con el grupo Niche. El sábado vamos para Danbury, Connecticut. Primero para la canchita ahí en Danbury. A las 11 y media subo a la tarima. Y después viene el Binomio de Oro. Y después de ahí arranco derechito para Upstate, para Newburgh, con el grupo Niche. Ya sabes, ¿no? Este fin de semana seguimos la celebración de independencia colombiana. All right. Sensation. Quiero unas salsitas clásicas, pero con sentimiento. Ponme una de Héctor Tricoche, que lo perdimos esta semanita. En paz descanse, Héctor Tricoche. Lobo domesticado para ti. Jueves. Clásico. Y ser tu mascota fiel. Con la orquesta de Willy Colón. Triste

mundo. Ya no tengo sueños, todo es realidad. Ahora contigo me sobran sonrisas. Se acabó la prisa si conmigo estás. Y el fantasma de la noche se alejó ahora de mí. No hay espacio de mi horario que no sea para ti. Solo por ti. Ahora contigo. Ahora contigo. Contigo. Me siento feliz. ¡Qué felicidad! Ahora contigo. Se fue el fantasma de la noche. Ahora tengo tranquilidad. Ahora contigo. A mí me sobran motivos. Me siento feliz. Para comenzar. Ahora contigo. Ahora soy un hombre nuevo. Que siente. Get ready, get ready. Prepárame la línea telefónica. Ahora contigo. Contigo. Para los camioneros. Toma, toma, toma. Contigo. Ahora tu mundo. Me siento feliz. Hoy es mi mundo. Contigo. Ya yo no camino solo. Hoy es solito por el mundo. Contigo. Porque te tengo a ti. Me siento feliz. Y yo soy tuyo. Ponme una del grupo Niche. Se pareció tanto a ti. Recordar todo en silencio. Como extraños nos sentimos. Paso a paso detallamos. Con sí mismo comparamos. Y esa duda que nos mata. Y que asalta, que amenaza. Tu sentido los vulnera. Nos tortura, nos delata. No saber si es mejor. De nuevo, después de disfrutar, cómo adelantar las caricias cuando nos pensábamos casar, o sentir la melodía antes de hacer esta canción, como si la noche durara un poco más en vez de amanecer, como si la lluvia cayera sin presagio cuando hay sol, como si el sueño se realizara. Si el niño llorara mucho antes de nacer. Alex Sensation. Amor, se pareció tanto a ti que el nombre llevaban por igual. Y la misma prisa cuando solían caminar. noche. Qué dura, ¿verdad? ¿Cómo dice? Y no podría decir otra cosa si la veo. ¿Qué? Que la extraño, que la pienso. Y no podría decir otra cosa si la veo. Que la extraño, que lo siento. De Tito Gómez, clásica. Lleno el papel de mi infancia con penas y heridas. Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida. Y una sonrisa de amor se nota en mis labios. Y en esa página tú, la única que habla de amor. En vivo, en vivo, señora Ley, live. Con mi hermanito Tito Nieves, el Pavarotti de la salsa. Tito. Alex Sensation. Me gustaría sentir el chat con los castigos que me están dando. No estoy mintiendo por lo que digo. Solo te empeñas en lastimarme los sentimientos y en tu castigo. Solo se ha visto lo que me ha pasado por no comprender y resolver este problema como a ti te da la gana. Oye, tú eres la ley. A mí me llaman el presidiario. Tú eres el rey. Sigo siendo tu fiel esclavo. Oiga, señora ley. Mire, señora ley. Atienda, señora ley. Señora ley. Oiga, señora ley. Salsita clásica romántica. Para ti, señora Ley. Señora Ley. ¡Ey! ¡Qué rico estaba eso, Dios mío! Como se goza con la ropa puesta aquí, hombre. ¡Ay, qué cosa más grande, caballero! ¡Qué barato! Ok. Alex Sensation, un saludito para Andrea Álvarez, para Carolina Fajardo, para Nicolás Arrieta y los barranquilleros, los curramberos, Johnny González, Jacqueline Castillo, la gente de Boca Ratón, Alex Sensation, en sintonía contigo en Boca, Boca, Boca, Boca, Boca, Boca, Boca, Boca, Boca, Boca. Julie from Boca Ratón. Estoy aquí dándole de comer a mi bebé. 2 semanitas tiene mi baby. ¡Ay, qué linda! ¿Cómo se llama? What's your name? God bless her. Jules from Boca. All right, preparándote la próxima megamezcla. ¿Qué más quieres escuchar en este jueves clásico? Throwback Thursday, TBT. Entregando más boletitos para ver a Karol G, Bad Bunny, Wisin y Yandel y Ozuna. Happy birthday, un happy birthday muy especial. Feliz cumpleaños para mi hermano del alma, Romeo Santos. Anthony Romeo Santos. Happy birthday, felicidades. Feliz cumpleaños, hermanito. Dios te bendiga. A ti y a tu bella familia. Saludito para la amiguita, para los babies. Ahora te voy a hacer una mezclita. Chacho, prepárate. Prepara el rumbo. All right.